La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos en una época en donde al ser humano le parece que todo es relativo, que lo bueno y lo malo es relativo, que lo feo y lo bonito es relativo, que todo es relativo dependiendo del punto de vista de donde se mire, dependiendo de la cultura desde donde se está viendo las cosas. Qué bueno sería que usted nos ampliara un poco qué es lo relativo, qué es el relativismo, y sobre todo, pues no sé si podríamos considerarlo en un tema tan complejo como el tema del relativismo moral, porque hoy en día a la gente le parece que lo bueno es relativo dependiendo de quien lo esté diciendo. Sí, uno de los problemas del mundo en el que estamos viviendo es que la gente usa palabras sin saber qué quieren decir. Y ahí sí caemos no en un relativismo, sino en un caos. Porque las cosas no son lo que yo creo que son, sino lo que son. De todas maneras, cuando yo trato de interpretar el mundo a través de mis deseos, lo falseo. Le doy una opción al mundo que no es y me pierdo en ese mundo. Entonces, cuando se está hablando de que todo es relativo, de que la belleza es un concepto relativo, no, la belleza no es un concepto relativo, la belleza es un orden a través del cual yo puedo identificar algo y diferenciarlo de muchas otras cosas. Si no existe ese orden, no hay belleza. Entonces no es que la gente establezca qué es lo feo como relativo, es lo que según creo yo debe ser feo, ¿no? Hay una historia de la fealdad que escribió Humberto Eco, así como hay una historia de la belleza, entrando a determinar qué cosa es cada una. Y cómo la belleza, por ejemplo, plantea unos órdenes determinados y la fealdad plantea unos desórdenes determinados. Para poder llegar a la palabra. Nosotros vivimos asuntos muy confusos. Es increíble que hubiéramos llegado al siglo XXI pensando en términos del año 1000, porque es un caos total. Por eso los grandes filósofos van a aparecer después del año 1000 tratando de ordenar el caos en el que se está, porque entramos en un estado de prácticamente esquizofrenia, y eso lo va a manejar muy bien un filósofo que se llama Jacques Deleuze, que dice, hombre, nosotros estamos viendo el mundo por el reflejo que nosotros tenemos en él, pero no por lo que el mundo es. Entonces, lo relativo comienza siendo dos cosas fundamentales. Uno, querer que el mundo sea mi reflejo, y si yo estoy mal, el mundo está mal. Si yo me siento confuso, el mundo está confuso. O sea, me encierro en el yo, y ese yo quiere que el mundo sea ese mismo yo. Es como un caso de complicidad. Pues, si todo está mal, entonces es lógico que yo esté mal. Si todo está cambiando, es lógico que yo esté cambiando. Eso para, digamos, que para una persona que mide el momento, tiene alguna validez, pero realmente, ¿por qué cambia el mundo? Hay una serie de hechos que hacen que todo cambie, pero que el fundamento no cambie. O sea, el agua es un compuesto de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, es transparente, es vital para la vida. Y obviamente el agua sufre unos cambios a lo largo del curso que sigue el agua desde que nace hasta que llega al mar, pero esos cambios no la relativizan. Esos cambios simplemente dicen cuáles son las características que puede asumir el agua, porque precisamente es agua. Entonces aquí viene un asunto interesante en ese primer punto, de que las cosas están regidas por principios, que es lo que busca la ciencia cuando interviene un fenómeno. ¿Cuál es el principio del fenómeno? Muchas veces es hasta donde el conocimiento puede llegar. O sea, no necesariamente los principios son realidades absolutas, son verdades absolutas, pero sí son inicios para entender algo. Por lo menos es lo que hasta el momento hemos descubierto. Sí, es lo que hasta el momento hemos descubierto y hasta donde nos da la inteligencia. O sea, yo puedo entender la vida en el momento en que se comienza a conformar, en el momento en que un espermatozoide interviene un óvulo, pero sé cómo se da y arranco de ahí, porque no sé por qué se da. Eso sí, no tengo idea. Pero entonces el principio me dice que de ahí en adelante se van a ir dando unas leyes, o sea, unos comportamientos determinados que dentro de una lógica permiten que ese cuerpo se desarrolle y dentro del caos permite que ese cuerpo se dañe. O sea, los principios y las leyes me establecen el rigor necesario para entender algo. O sea que las cosas no son lo que yo creo, las cosas son lo que son, hasta dónde las podemos entender. Ahora viene ese segundo punto de que nosotros consideramos que mi versión es la única. Y ahí es donde alguien dice, no, es que yo creo tal cosa, y me perdona, pero no estoy de acuerdo con usted, porque yo creo. El asunto no es creer, porque para creer, primero hay que saber. Ahí hay una cosa que es muy interesante. Cuando yo digo, yo sé, es porque ya tengo el conocimiento. Ahora, cuando yo digo, yo creo, después de saber, es porque usted tiene el entendimiento. Es una cosa importante. Una vez yo sé cómo funciona un carro, el motor de un carro, las partes eléctricas, las partes hidráulicas, todo lo que contiene el carro, y ya sé por qué funciona así. Ahora, yo creo en eso que ya sé. O sea, uno primero entiende para después poder creer. Sí, claro. Nadie empieza a creer. O sea, ¿por qué se dieron las religiones? Por hombres que miraban el cielo. Y lo primero que hicieron fue una conformación del cielo. Por eso empezamos a hablar de las cosmogonías. O sea, ¿dónde nace el orden? ¿Cómo ordenamos eso? Y una vez lo ordenaron y llegaron a unas conclusiones, y esas conclusiones se volvieron una forma de entender, crearon un orden para seguirlo. Que es una cosa importante, porque, por ejemplo, primero, la confusión con la misma palabra relativismo. A ver, eso pues puede tener muchas definiciones. Una podría ser lo que fluye y cambia, pero que es permanentemente en su fundamento. O sea, todo cambia. La ley de la evolución, todo cambia y tiende a dañarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Que se logra a través de la observación. O sea, todo tendrá un final. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica, no sé, desde el principio sabemos que si nacemos, morimos y que todo lo que comienza, finaliza. O sea, ahí ya hay una lógica de percepción del mundo. Eso lo sabe pues cualquier cultura. Simplemente que cuando ya se vuelve un concepto científico, se le da una medida, se mesura y se le dan unas ecuaciones, etcétera, etcétera. Ahora, relativo es lo que tiene un sinfín de relaciones, que es como dice pues el diccionario de la RAE, que sin llegar nunca al entendimiento total, al absoluto, porque nosotros vamos entendiendo en la medida en que está pasando. Es una cosa muy bonita que de pronto habíamos conversado en otro programa cuando Fernando González dice no es entender sino entendiendo en la tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera. Vamos viviendo y como el vivir es un movimiento, el entender es otro movimiento. O sea, el verbo no es el verbo me sitúa en estado de reposo, el concepto, lo que no sucede con la vida, donde el verbo se está moviendo, por eso está en gerundio. No, nosotros vamos viviendo, estamos en el viviendo, no en la vida, porque la vida todavía no sabemos cuál es el final, el absoluto de la vida, a pesar de que la filosofía trata de, a partir del sistema de arquetipos de Platón, de establecer la vida en sí, la belleza en sí, la bondad en sí, la fruta en sí, etcétera, pero es una percepción hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos da los sentidos, la inteligencia y la información para saber eso que es hasta dónde sabemos. Prácticamente nosotros estamos funcionando en este momento y eso es lo que evita que entremos en la confusión con lo que se llaman los últimos léxicos. El último léxico es la última comprensión de la palabra, después de un recorrido por la historia, de un recorrido por la experiencia y de un recorrido por la comprobación. O sea, si yo cojo una de las etimologías de Isidoro de Sevilla en el siglo VIII, ¿qué sabe él de la palabra vaca? Sabe cuatro renglones. Cojo una enciclopedia moderna, ¿qué sabemos de la palabra vaca? 70 páginas. Pero arrancamos de que es una vaca. Claro. Lo esencial. Que es lo esencial, la esencia. La vaca sigue mugiendo, sigue dando leche, sigue comiendo pasto. Y a partir de ahí empezamos a crear un montón de relaciones con la vaca hasta este momento, donde hemos descubierto cualquier cosa sobre la vaca, pero ahí no ha habido ningún cambio fundamental. Simplemente son las características de la vaca puestas en distintos escenarios. Y eso no la hace difusa, la hace más clara todavía. Por eso cuando alguien dice, no, es que todo es relativo, sí, dígame, ¿con qué se está relacionando? ¿Con qué se relaciona? Hombre, que la política es un hecho relativo, sí, pero dígame, ¿con qué se relaciona? Es que la misma palabra le está diciendo, relaciónelo. Porque nosotros estamos llegando al punto esquizofrénico de creer que yo defino las cosas. No, yo no las defino. De hecho, si alguien tratara, digamos, de definir las cosas desde la ignorancia total, estaría en el hombre de las cavernas de hace 10.000 años. Memo, y si nos metemos en un punto bien álgido, que es el tema de la moral, ¿por qué para unas personas hay una acción buena y la misma acción para otra persona es mala? A ver, yo no creo que haya una acción buena que sea mala en otra cultura. Lo bueno es lo que produce alegría. Lo malo es lo que produce dolor. Entonces, que le digan a uno, no, es que hay una gente que considera que es bueno robar. No, no es bueno robar. Porque esa gente que roba y que ha hecho de su vida el robo, los vándalos, por ejemplo, el saqueo, asumían el robo siempre con miedo, siempre pensando que les iba a pasar algo. O sea, nunca le dieron valor a lo que realmente se robaban, porque muchas veces se roban cosas que ni siquiera entendían. Y llevémoslo eso al mundo moderno, donde hay mucha gente que se gana la vida ejecutando una acción mala, pero esa acción mala lo lleva a no saber realmente qué está haciendo. Pero no falta el que goza haciéndole un daño o produciéndole un dolor a otra persona. Esa persona realmente no goza, acrecienta el dolor. ¿El propio? El propio. Claro, otra cosa es que ya la persona se esté viviendo un infierno tan grande que lo quiera agrandar. Porque eso no produce ningún tipo de satisfacción. Es que la satisfacción realmente no es personal. La satisfacción es con relación al otro. Porque el otro es el que me da la seguridad. El otro es el que me da la posibilidad de aprender. El otro es el que me da la seguridad de no estar solo. Entonces, sí, claro, hay un montón de gente en la historia, desde Barba Azul, pues, que mataba a sus esposas por placer. Pero este personaje realmente no se... Se gozaba en el crimen, pero al mismo tiempo se sabía cada vez más criminal. Y eso ya es una enfermedad. Es que no podemos... A ver, la moral es una construcción de las costumbres humanas. Eso hay que tenerlo claro. Y esas costumbres son humanas porque se diferencian de las costumbres animales. Un animal vive en estado de confusión. Un animal no sabe si está vivo, no sabe si se va a morir. Un animal responde a los sentidos y a los instintos. La moral ha hecho que el hombre se vaya alejando de la condición de miedo del animal, de la condición de incertidumbre del animal y de la condición de... no mejorar del animal. Es que un cocodrilo ha sido cocodrilo toda la vida. O sea, uno no conoce ningún cocodrilo que haya construido casitas para los cocodrilos o que haya mejorado su alimentación. Es que cuando uno ve cómo un león devora una gacela, el león se llena, pero no sabe qué se comió. Él no determina sabores. Para él lo mismo es un pedazo de carne con venas, con tendones, con pedazos de cartílago, y él se lo traga. Y siente que está lleno, pero no logra más. Vea, en este momento los ecologistas pues están encontrando un montón de animales muertos, entre ellos muchas ballenas rellenas de plástico. O sea, la ballena se traga lo que hay y cada rato encuentran un pajarito o un ave muerta y en el estómago tiene botones, se traga una pila, se traga hilos. Eso es el animal. La moral le está diciendo a uno, ojo, vea, pues, si usted se va a comer la carne, eso hay que separar tal cosa, tal otra, usted va a vivir en estas condiciones, va a buscar vencer el frío, va a buscar tener seguridad, las costumbres le dicen, usted debe conocer el mundo, en la medida en que más conozca el mundo, más seguro está, y las costumbres han llevado a que los hombres mejoren. los hombres y las mujeres mejoren. O sea que la moral es mejorar las costumbres en las que vivimos. Claro, es que no es que sea una costumbre, sino que es una costumbre mejorable. Hay una definición de arquitectura muy bonita, y es que la arquitectura construye la morada del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Construye un espacio para que allí se puedan llevar a cabo las costumbres. Y ese espacio, que sería una cosa que se cuestionaría hoy en día con mucho tipo de arquitectura, me permitiría ser más humano. Me permitiría ser más humano. Entonces, si la moral es una costumbre que se va adquiriendo y que se va mejorando. Por ejemplo, hay una costumbre de comer los alimentos cocidos. Entonces los cocinamos. Ahora, ¿puedo mejorar esas cocciones? Sí, claro. ¿Puedo desarrollar el sabor? Sí. ¿Puedo desarrollar la vista a través del color de la comida? Sí. ¿Puedo desarrollar el olfato? Sí. ¿Puedo desarrollar el tacto? Sobre todo en el caso de la lengua que entra en contacto con esos alimentos, sí. Y empieza un desarrollo espectacular. Y lo mismo va a ser, es costumbre del hombre tener una vivienda. Ahora, ¿se puede mejorar la vivienda? Sí, claro que se puede mejorar. Y cada vez me dará más seguridad, y por eso nosotros tenemos unos puntos donde el hombre ha llegado a su mejor momento. Y ahí empieza la inmoralidad, cuando ese mejor momento ya no es tenido en cuenta. Me voy contra la costumbre. Para que esto quede más claro, es el asunto del concepto de humanismo renacentista. O sea, el renacimiento que aparece en el siglo XV, y que va a ser muy estimulado y provocado por la familia Médicis. De hecho, pues tenían un médico que se llama Nostradamus, y por eso es que es tan famoso Nostradamus, porque era de la familia Médicis. Donde Nostradamus no lo hubiera trabajado la familia Médicis, nadie sabría quién era Nostradamus. Y esta gente crea ese concepto de humanismo renacentista. Vamos a rescatar las mejores costumbres, la mejor moral del siglo de Pericles, Atenas. Vamos a recuperar las mejores costumbres del siglo de Augusto, Roma. Las mejores. Y por eso se llama Renacimiento. Ese es el término que le pone Voltaire a esa época. Al decir, hombre, empezaron a rescatar el espacio, empezaron a rescatar la mano a través de la escultura, de volver a la ingeniería. Por eso el Renacimiento da a los ingenieros arquitectos, y después los arquitectos artistas, porque se rescata la mano. Se vuelve a rescatar las nociones de las matemáticas esenciales para la construcción, se vuelve a recuperar la literatura, se vuelve a recuperar la poesía, volvemos a recuperar un montón de costumbres bajo las que se vive bien. Por eso el Renacimiento va a ser fundamental. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que a España no le llegó el Renacimiento y a América tampoco. O sea, no llegaron esos conceptos, porque allá no llegó esa idea y seguían metidos en la Edad Media. Y claro, nos llegó una Edad Media y que seguimos en ella además. Entonces, la moral no se puede relativizar, se puede relacionar. Así, claro, que se puede relacionar. Nosotros tenemos al sabio Caldas, Francisco José de Caldas, que escribe un libro muy bonito sobre el clima y las condiciones de vida en ese clima. Entonces, claro, alguien va a tener unas costumbres en un punto determinado y tiene que empezar a relacionar esas costumbres primero con la geografía y qué hay, de ahí qué podemos tomar, de ahí qué debemos cuidar, de ahí qué debemos fomentar. O sea, me apropio de la geografía, construyo mi territorio y dejo vigentes las reservas de las que vamos a vivir. Y esas reservas se tienen que cuidar, el agua hay que cuidarla, la tierra hay que saberla arar, la tenemos que rotar, aquí hay tales animales que nos sirven para esto, que nos sirven para lo otro, y que cada vez nos van a permitir vivir mejor, y la costumbre se va a ir afincando en unos principios. Un principio de la costumbre es que el hombre es útil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a ser útiles. Un principio básico de la costumbre es que el hombre cuida la naturaleza, porque si no hay naturaleza, no hay hombre. Un principio básico de la costumbre, y cuando estamos hablando de costumbre, estamos hablando de la moral. Cuidamos del otro, porque el otro me es necesario, completamente necesario. Un principio básico de la costumbre es debo aprender lo que sabemos hasta el momento para no equivocarme y tener más camino. Que mire, por ejemplo, precisamente debido a ese relativismo malentendido, nosotros no relacionamos lo que sabemos ahora con lo que se sabía antes para saber eso de dónde arranca. Entonces a alguien le enseñan una ecuación y no le dicen eso dónde arrancó y por qué hicieron eso. A alguien le enseñan a hablar, bueno, pero ¿de dónde arrancó el habla? Entonces lo que tenemos ahora realmente no es relativismo, lo que tenemos es ignorancia, que es otra cosa. Eso le quería decir, Memo, durante todo el programa ha dicho que es volver a lo mejor de las costumbres, a lo mejor de las acciones. Un relativista de hoy diría, ¿lo mejor para quién? Puede que eso sea lo bueno para usted, pero no sea lo mejor para mí. Pero entonces ahí es cuando uno se da cuenta, es la ignorancia de lo esencial, del fundamento, del principio. O sea que estamos llegando al punto en este programa en donde nos estamos dando cuenta que el relativismo es simplemente lo que usted acaba de decir, ignorancia. Sí, a ver, lo que hay dos cositas que con lo que usted acaba de decir que es muy interesante. Primero, convertimos los medios en fines. El medio no es un fin, eso lo tenía pues tremendamente claro Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, porque él mismo se preocupaba, tenemos que volver a reformar el entendimiento para vivir bien, algo está pasando que estamos viviendo mal. Entonces, los honores son un medio, no son un fin, o sea, yo no puedo ser un cazador de honores, porque si el honor no da como resultado la mejora de otros, ese honor no valió la pena. Se volvió un diploma más, una medalla más. Pero eso, en términos humanos, ¿qué representa? Los honores. Hay una cacería de honores tremenda. El dinero, me voy a llenar de dinero, listo. Pero ese dinero es un medio, ese dinero no es un fin, porque eso no se puede comer, eso no se puede beber. Si ese dinero que usted tiene guardado no se proyecta sobre otros, no da resultado. Ahora, es obvio de que, hombre, si lo proyectamos en industrias, esto a lo mejor da más dinero, pero es un medio para hacer cosas. No es un fin. No es un fin. Si yo me dedico única y exclusivamente a lo placentero, me destruyo, porque el placer es un medio, no es un fin. Eso lo tenía claro Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Que el medio lo hemos convertido en fin. Por ejemplo, si alguien recibe un honor, se espera que ese señor sea cada vez más inteligente. No, él cogió como fin el honor y a partir de ahí empezó a hacer daños. Ah, no valió de nada el honor. Claro. Porque el honor lo que está diciendo es usted tiene más capacidades que los demás, entonces siga avanzando para que los demás mejoren. Ese sería el honor. O sea, de nada vale que yo tenga X o Y reconocimiento si ese reconocimiento no ha mejorado al otro, porque la tarea de la moral que es cuidar del otro, ese es el concepto de la política, claro, cuidar del otro. Ese concepto de la moral es cuidar de mí para que el otro me reciba y me admita. O sea, es que nosotros estamos confundiendo el cuidado de sí con narcisismo, que eso es una enfermedad, además es peligrosísima, porque el narciso buscará verse en los demás, y para verse en los demás obliga a que los demás sean como él. Eso es muy común, que un tipo trabaja 14 horas y quiere que los demás trabajen como él. Eso es un caso de narcisismo, que es lo que nos está pasando, que si el otro no es como yo, o sea, si yo no me veo en él, el otro es un peligro. Cuando la moral ha enseñado, la buena moral, que la diferencia con el otro es lo que me permite aprender. Si el otro solamente hace lo que yo hago, nos estamos anulando. Eso pasó mucho en el mundo comunista, ¿cierto? Donde la gente no sabía decidir porque el líder decidía por ellos. Eso pasó con el nazismo y eso pasa con un montón de gente donde dependen del pensamiento de otro. O sea, ahí empiezan a anularse. El pensamiento de otro me ayudará a ver a mí mejor el mundo para yo cambiar el mundo con relación a mí y a los demás. Ese es parte del problema que hay ahora y es parte también de la angustia que se tiene, porque entonces el narciso, que es el que quiere ver a los demás, verse en ellos, ve que el mundo se confunde, de que el mundo es agresivo, de que el mundo no lo entiende. No, no, el mundo sí lo entiende. Lo que pasa es que la posición de él, de fin, no es posible. Uno está en posición de medio. Por eso hay dos palabras que me parecen muy bonitas cuando se trabaja la filosofía de Martin Buber. Una que es el yo-tú. El yo-tú, lo que él va a llamar las palabras primordiales, son una sola expresión. Yo soy yo porque hay un tú. Si no hubiera un tú, yo no sabría que sería un yo. O sea, yo soy con relación al afuera. Y el afuera es el que me dice que yo existo. Pero me gustaría, Memo, que ampliara un poquito eso, porque, por ejemplo, Immanuel Kant dice es que el ser humano es un fin, no un medio. Precisamente todo eso de Kant, de yo soy la voluntad, yo soy el fin, etcétera, es lo que después va a ser el fracaso de la razón en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese proyecto ilustrado se cae. Porque el hombre nunca es un fin, porque está limitado. A lo que se refiere Kant es que no se puede usar a los hombres como medios, sino que se deben ver como fin. Nadie es mi instrumento, mi medio para llegar a... A ver, lo que pasa es que no hay otra forma. No hay otra forma. Yo estoy hablando de la moral, del relativismo, porque usé conceptos de otros. A mí no me está ocurriendo todo ya. Y estoy tratando de explicarle a usted precisamente qué es el relativismo. Entonces Kant, con todo el respeto que merece, pero Kant no es Dios. ¿cierto? Que además ese es uno de los complejos de los latinoamericanos. Creer que la verdad absoluta la tiene alguien. No, la verdad absoluta no la tiene nadie. Con Kant se puede discutir. Se puede discutir. Porque ahí se le aplicaría algo. Se exponen unas verdades muy bien expuestas, pero el resultado es otro. Por lo tanto, eso que se expone tiene fallas. Por eso a mí me encanta el pragmatismo norteamericano. La lógica de una verdad no es su exposición. La lógica de una verdad son sus resultados. Muéstrame los resultados. Ah, si hay problemas, entonces hay problemas. Hay problemas. Y eso hace parte de no ligar, de no usar lo relativo. O sea, lo que plantea Kant, ¿con qué lo podemos ligar? Para ver qué tanta validez tiene lo que Kant dice. No es que Kant dijo y ya. Eso pues era un concepto muy medieval, magixis dixit. Y entonces yo quedo sometido a la última opinión, que se vuelve un absoluto. No, empecemos a relacionar. Hombre, entonces el hombre es un fin. Si fuera un fin, no podríamos trabajar y entender el mundo con las diversidades humanas. Cada uno hace un montón de cosas. ¿Qué tal que alguien no refinara la gasolina? ¿Qué tal que alguien no llevara el agua a la casa? ¿Qué tal que alguien no hiciera panes? ¿Qué tal que alguien no hiciera ropa? Por eso es que usted dice que esos hombres son medios. Nos volvemos medios. Es que nos volvemos medios porque estamos en relación. La cultura es relacional, de todas maneras. Entramos a relacionar. Yo puedo hablar en español porque hay otro que habla en español. O sea, el otro no lo tomo yo como un fin, sino como un medio. Con él puedo hablar. Ahora, lo que se confunde ahí de pronto es que ese medio sea una utilización, una explotación del otro. Que eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. O sea, yo existí a través de mi mamá y mi papá. Fueron el medio para que yo existiera, ¿cierto? O si no, no hay nada que hacer. Entonces, una cosa es entender al otro como mi medio ambiente. Llamémoslo medio ambiente, el que hace posible que yo exista. A entender el otro como instrumento para mi egoísmo, eso es otra cosa. Entonces el que manipula, el que daña, el que está pensando en frenar al otro, pues toda esa gente, además de ser enfermos, son inmorales porque van contra la moral. Eso no es el hombre como medio. El hombre como medio es el hombre como medio ambiente, o sea, donde yo puedo desarrollar un montón de cosas porque el otro existe. Gracias a que el otro existe. Sí, claro, es que es gracias a que el otro exista. ¿Qué tal que no existiera un montón de físicos desde Lucrecio para llegar pues a los inicios de la teoría de la física, pasando por Newton, por Einstein? ¿Qué sabríamos de un montón de cosas? Ahora hay que estudiarlos a ellos, ¿no? Porque no es que cojan ahora y un físico comience alegremente con lo último y ahí a desarrollar cosas, porque no es capaz. Eso es muy claro cuando Hawking se escribe la historia del tiempo. O sea, como todos los científicos tienen nociones muy claras de los científicos anteriores. Es lo que pasa con un buen escritor, que se vuelve un hombre muy culto. Porque está leyendo a otros de antes, a ver esta gente qué hizo, cómo leyeron, qué leyeron, en ese momento qué existía, etcétera, etcétera, para traer eso al mundo de ahora. Entonces el hombre como medio necesario para que yo exista. Es que eso lo tenía muy claro Freud cuando decía: el hombre solo no existe. Porque el otro es la referencia para mí. O lo que decía Spinoza, no hay nada más útil a un hombre que otro hombre. Porque solo con el otro puedo construir. Con el otro establezco la realidad. Que la realidad no es unívoca, la realidad es dialógica. O sea, dos que empiezan a cuestionarse lo algo, por eso Buber arranca de ese yo-tú. O sea, el yo es yo en tanto percibo un tú, para poder configurar la realidad, para poder preguntar y obtener respuesta. Que por eso es lo primordial. O sea, que somos nosotros en la medida en que nos hacemos gente que pregunta para obtener respuestas. Claro. Estamos permanentemente en eso. Entonces, Hölderlin, pues para hacerle como un recorrido a la necesidad del otro como medio, dice el poeta alemán, va a decir, no, lo mejor que le puede pasar a alguien es encontrarse con otro, tocarlo y descubrir que es de su propia especie. Es lo mejor que le puede pasar a alguien. Y así nos vamos a Antoine de Saint-Exupéry, a un montón de gente, donde el hombre es un medio necesario para que yo exista. Para que yo exista. Y eso pasa con todos los hombres. ¿Cuántos oficios hay en Medellín para que Medellín funcione? Claro. Si a mí me dejan solo en Medellín, entro en caos. Caos total. Y me anulo yo mismo. Por eso el otro se convierte en referencia de mí. Y eso es lo que va a trabajar Levinas con la ética de la alteridad. Es que cuando hablamos de la alteridad, estamos hablando del otro y lo otro. O sea, hay un afuera. Hay un afuera, y ese afuera me permea permanentemente, porque me permite hacerle preguntas y obtener respuestas. Entonces es imposible en este orden de ideas, Memo, que haya un relativismo moral. Sí, sí, claro. No, es que lo que hay son relaciones morales o ignorancias morales. Aquí lo hemos dicho muchas veces, lo más fácil para un hombre es volverse peor que un animal. Eso es lo más fácil. Porque el hombre llega a unas escalas de degradación a la que no llegan los animales. Y pues el ejemplo que se pone, ¿cierto? Hay un tipo tirado por ahí, sucio, huele mal, horroroso, no se afeita de 20 días, no se baña hace un mes, y al lado tiene un perrito, y el perrito ya se limpió la lagaña, ya se quitó el barro y ya está limpio. Y el otro sigue para abajo. ¿No? Por eso yo me acuerdo, en ese libro dramático, pues, de Primo Levi, ¿Es esto un hombre?, donde no nos vamos a dejar degradar. No nos vamos a dejar degradar. Al que degraden aquí, él estaba en Birkenau, el campo de exterminio de Auschwitz. Él decía, aquí el que se deje degradar perdió. Perdió. Y lo primero que se preguntaban el uno al otro, porque no había un espejo, era ¿cómo me veo? ¿Sigo siendo humano o no? Hay un montón de cosas. ¿Cómo se van en grupos dentro de esos campos, como cuenta Primo Levi? ¿Cómo va a haber gente que se aferra a las costumbres? Esto hay que seguirlo manejando. Hubo cantidad de judíos que iban a tener pues el fin que tuvieron en los campos de exterminio y siguieron celebrando el sábado, siguieron celebrando Pascua, o sea, dentro del campo, sin nada, pero a nosotros no nos degradan. Y llevemos las cuentas, ¿y qué es lo que se reza aquí? ¿Por qué se reza? Porque no nos vamos a dejar degradar. Entonces, Claro, hombre, que los mataron, sí, pero no se dejaron degradar. Mataron hombres, no mataron animales. Que era lo que quería el nazismo, convertir al otro en un animal para justificar el crimen. De esa manera se maneja el hombre como medio. Ahora, el hombre es el medio precisamente necesario para manejar la moral, porque la moral es colectiva. Nosotros tenemos o llevamos a cabo costumbres para vivir juntos. Eso es algo que es muy interesante. Y usted que sabe pues tanto de ética y de virtualidad y todo eso, en la virtualidad no se puede dar ninguna costumbre en tanto que el otro no sea primero reconocido. El otro no es una idea, el otro es el reflejo mío. Entonces, ¿qué hizo que se crearan los pueblos, que se crearan las culturas? Hombres que ejecutaron unas costumbres determinadas y que buscaron que esas costumbres no les produjeran dolor. Por eso se pasó de la horda, o sea, un montón de tipos dispuestos a matar y a robar, de esa horda se pasó al clan. No, organicémonos. Organicémonos, hay unos que nos tenemos que respetar. En ese clan aparecieron las jerarquías, etcétera. Después aparece el pueblo, el origen de los pueblos. Entonces tenemos que normatizar esto, crear leyes para que la moral no se nos dañe. Es que volvemos al mismo cuento de perdido la noción de los 10 mandamientos, perdido todo. Es que ese fue uno de los grandes logros humanos. Y sobre todo cuando Moisés lo establece en futuro. Porque los 10 mandamientos ya habían nociones en el libro de los muertos de los egipcios, en el código de Hammurabi. Pero el gran logro de Moisés es colocar esos mandamientos en futuro para que las costumbres pervivan. Porque el que los cumpla vive bien y es reconocido por el otro y él reconoce al otro. Allá hay un cuento tremendo. Entonces, no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. O sea, en el momento en que usted rompe, cualquiera empieza a vivir mal y la costumbre se daña. Y la moral se daña. Y parte de lo que hay ahora es que en todo ese mundo de creer que el mundo es como yo creo que es, estamos mintiendo. Porque no es lo que yo me imagino. Es lo que es hasta lo que sabemos. Obviamente la realidad que entendemos es la que conocemos hasta ahora. Que Feuerbach decía, es que hay una realidad, la realidad nunca la entenderemos porque hay una realidad que no entendemos, ¿no? Reconocemos y entendemos la que tenemos. Claro. Hombre, que para eso estamos aprendiendo, para eso estamos sabiendo, para eso estamos entendiendo. O sea, esa realidad que no sabemos o que no sabía Feuerbach en el siglo XVIII, ya la hemos avanzado. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo. Ahora, el problema sucede, y ahí es donde se daña pues todo el asunto de las costumbres, cuando dejamos de entender. Ah, ahí sí para atrás. Ahí no hay vuelta de hoja. Y para saber que estoy entendiendo, tengo que revisar lo anterior. Claro. Y tengo que establecer cuáles son mis fundamentos, cuál es mi radicalidad, es decir, cuáles son mis raíces para ver a partir de esas raíces lo que está pasando. Son los grandes logros. Mire, cuando Abraham sale de la ciudad de Caldea, no de Ur, porque la ciudad no se llamaba Ur, sino que Ur es, en caldeo traduce ciudad, o sea, sale de una ciudad. En la medida en que va entendiendo, hace un altar de agradecimiento. Hasta aquí entendí tal cosa, por lo tanto agradezco, soy menos animal. Sigue avanzando, otro altarcito, entendí más, me he alejado más del animal. Y el camino de Abraham es un camino de altares, porque él va agradeciendo que entiende más y va agradeciendo que cada vez es menos animal. Eso es una cosa muy interesante. Entonces, cuando hablamos de lo relativo, pues tengamos en cuenta que lo relativo es lo que tiene que ver con, y que si bien logro crear un sistema de interconexiones, interdependencias, etcétera, pues nunca vamos a llegar a la totalidad del sistema, porque el mundo cambia, nosotros cambiamos, o tempora o moris, cómo cambian las costumbres con el tiempo. Ahora, cambian las costumbres cuando mejoran. O se destruyen las costumbres cuando aparece la ignorancia. Y la ignorancia tiene que ver con el otro, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el yo donde estoy, tiene que ver con mis orígenes, tiene que ver con el desprecio. Ahí empieza lo peor. Cuando el otro no merece ser oído. Ahí empezó lo peor. Porque me estoy perdiendo la versión del otro. Ahora, en términos de filosofía moral, diríamos que está en lo posible que el otro tenga la razón. O sea, el otro simplemente me confronta. El otro no me deja ser alguien que nunca pisa la realidad. La confrontación del otro me sitúa en estado de realidad. Entonces, que quede claro, no es que yo utilice al otro, sino que el otro me es necesario al punto de que sin él no logro vivir. Por ahí hay gente que se cree tan sobrada que se imagine solo en Medellín. ¿Ya? A ver cómo le va. A ver cómo le va. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema el relativismo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.